Muy buenos días a quienes escuchan, vecinos, vecinas, vecines, lugares lejanos donde esta antena sigue con su señal viajera, personas que nos escuchan a través de los diferentes medios digitales. Estamos arrancando otro mediodía musical en el aire de la 105.5, la radio de Villa Los Coihues. Segundo programa de la semana. De eso estamos seguros. Hoy es martes, por lo menos si nos estás escuchando en vivo. Hoy dicen que es 12 de mayo del 2020. Y aquí en el barrio y en todo el país arrancamos este programa de mediodía. Si asomaste la cabeza por la ventana, si te asomaste a la entrada de tu casa, si anduviste recorriendo algo con esos ojos, que es lo que uno está terminando de adivinar cuando se cruza con una persona para decir, ¿es este? ¿No es este? ¿Quién será ese que está atrás del barbijo? Ah, ¿qué hace? ¿Cómo va? Te habrás dado cuenta que salió el sol. Ahora algunas nubes están dando vueltas. Vienen del lado de atrás del viejita. Pero por ahora está el sol en el barrio. Así que vamos a arrancar este programa como estaba preparado. Cuando a ciertas horas de la mañana temprana había sol pleno, y por lo menos en mi caso corrí la cortina y dije, qué bueno para escuchar una historia mañanera. Y bueno, pues, un día más que se va colando de contrabando. Y bueno, pues, adiós ayer y cada uno a lo que hay que hacer. Tú enciende el sol, tú tiñe el mar y tú descorre el velo que oscurece el cielo y tú ve a blanquear la espuma y la nube, la nieve y la lana, y tú conmigo a cantar la mañana, tú a dibujar el trigo y la flor, tú haces de viento, dales de movimiento y tú les das color, tú amasas los montes, tú al pozo a baldear, y tú conmigo y el gallo a cantar, que hay que empezar un día más. Tire pa'lante, que empujan atrás. Y póngase el calcetín, paloma mía, y véngase a cocinar el nuevo día. Todo está listo, el agua, el sol y el barro. Y pero si falta usted, no habrá milagro. Si le falta a usted un mundo enfermo y con canas, ¿quién va a hacerle la cama y quién le peinará la frente y quién le lavará la cara? si falta su risa para echarlo a andar. Venga conmigo y el gallo a cantar, que hay que empezar un día más. Tire pa'lante, que empujan atrás. Y pongas el calcetín, paloma mía, y véngase a cocinar el nuevo día. Todo está listo, el agua, el sol y el barro. Pero si falta usted, no habrá milagro. Y por ahí debe ser que uno necesita que en determinadas jornadas la música le transmita emociones positivas, felices, como para decir... para desperezarse de tanto, de tanta quietud, de tanta incertidumbre también, que es lo que un poco, por lo menos en ciertos ámbitos con los que dialogo, viene sucediendo en estos días. Y a veces se dispara para un lado y a veces se dispara para el otro. Hay días que, o momentos, mejor dicho, que uno tiene mayor confianza en lo positivo y otros días en que empezás a rascar la lata de las emociones diciendo: no puede haber gente tan jodida. No puede ser que... ¿Viste cuando hablan de esos planes? Volvamos a la música para encontrarnos en algún momento dando vueltas en sitios con espacios comunes más grandes. 2944-784040, el teléfono de la 105.5, la FM Los Coihues, que se queda en vivo hasta eso de la 1:30 de la tarde, haciéndote compañía con música. Eso que nos hace sacudir, transpirar, reír, bailar. ¿Qué más querés? Thank you.

Aquí estamos en vivo en el aire de la 105.5, la FM Los Coihues, con música de mediodía. Este programa que puede salir disparado para diferentes lugares, que es así como lo que a uno le pasa cuando se levanta, abre los ojos y dice: ¿y hoy qué día es? ¿Qué tengo que hacer? ¿Para dónde tengo que arrancar? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cuán? ¿Cómo? ¿Con qué? Asomado a mi ventana para ver salir el sol, y fumé el silencio y vi llegar la tempestad. Antes de la lluvia vi pasar buscando el mar, miles de aves blancas emigrando a otro lugar. Sé muy bien cruzar el mar, mas esperaré que pase aquí la tempestad. Quiero ver el cielo nuestro colorearse al aclarar. Quiero estar aquí cuando dejemos de llorar. Quiero cerca mi mujer. Sé que no hay diluvio que no pare alguna vez, y que nuestra siembra es buena y no se perderá. Sé muy bien que yo también pensé en cruzar el mar, mas esperaré que pase aquí la tempestad. Quiero ver el cielo nuestro colorearse al aclarar. Quiero estar aquí cuando dejemos de llorar. Quiero ver el cielo nuestro colorearse al aclarar. Quiero estar aquí cuando esto empiece a caminar. Y hoy salió tranqui el arranque de este programa de mediodía. A ver cómo está el cielo. Perdón, me voy a dar vuelta un minuto. Hay sol, por ahí estaría bueno si alguien tiene por ahí alguno de esos viejos objetos que han quedado colgados en los exteriores de muchas casas, al que el común de la gente denomina termómetro, que nos diga cuál es la temperatura aquí en Villa Los Coihues. Estamos en la 105.5, la radio del barrio, 2944-784040, el teléfono, 12 y 23 si nos estás escuchando en vivo, si nos estás escuchando en alguna de las radios que toman esta señal, alguna de las radios comunitarias que comparten este espacio de mediodía musical, como decimos, andás a ver qué horario será en tu barrio. ¿Qué día será? ¿Qué verás por tu ventana? ¿Cómo estará tu cielo? ¿Habrá viento? ¿No habrá viento? ¿Estarás con alguien compartiendo estos días? ¿Estarás escuchando la radio, tomando un mate? ¿Qué estarás haciendo en este momento? ¿Qué estarán haciendo los vecinos en este momento mientras yo estoy aquí encerrado en la radio? Hay sol. El día está como

Y ahí sonaba en el mediodía de este día martes, aquí en Villa Los Coihues, mediodía musical, El Reloj. Apareció ayer El Reloj, apareció hoy también, diferentes épocas, pero un mismo nombre, prácticamente diferentes bandas. Esta es la versión original de El Reloj. Esto es allá por mediados de los 70, años 74, 75, y esta versión del blues del atardecer es la versión que apareció en el simple. Una versión particular, con el solo de batería. Vieron que ya prácticamente no existe más este tipo de solos de batería en los temas. Estabas mirando aquí en el programa donde disparamos la música, dibuja la forma, ¿no? La onda que va teniendo el tema a medida que va pasando. Y en el largo del tema, prácticamente la mitad es todo lo previo al solo de batería. O sea que prácticamente medio tema de los 8 minutos es un solo de batería. 2944-784040. Estaremos acompañándote por un rato más aquí en el aire de la 105.5 en vivo. Si es que, como te decimos, estás entre las 12 y la 1 y media de la tarde. Sonaba El Reloj en el aire. Agradecemos al amigo Alejandro Berné que se ha comunicado. Agradecemos a Claudio desde Buenos Aires que han dado ahí dando vueltas matutinas con el amigo Marci por diferentes lugares yendo a resolver diferentes cuestiones que tienen que ver con la cotidiana. Con permiso, eso sí, ahora todo el mundo que se mueve en cualquier lugar del planeta con permiso se puede mover. No vaya a ser cosa que uno se escape. 2944-784040, también se ha comunicado Paola desde Las Victorias. Pone, qué buen tema, debe ser seguramente se referirá a con lo que arrancamos este programa. Arrancamos con Serrat, seguimos con Rubén Blades y después escuchamos Víctor Heredia, creo que no me estoy olvidando nada. Luego vino un poema de Liliana Felipe que se llama Los Nadies. Recién sonó El Reloj y vamos a seguir un rato más con música. Hola, hermoso comienzo con Serrat. Día de preguntas hoy, ¿eh? Muchas preguntas hay hoy. Bueno, yo estoy acá en Buenos Aires viendo el horizonte, el Río de la Plata, en un día que empezó con niebla. Pero bueno, ahora con el solcito se está poniendo mejor. Por suerte no tenemos viento. Y como yo sé que usted no quiere las temperaturas de las páginas de internet, lo único que puedo ofrecerle es que me dé un número de cuenta para hacer una donación para las pilas del termómetro. Que te den muchas gracias por estar ahí. Un beso grande. tierra. Sin comprender, allí estarás bajo la sombra de un triste lamento. Hacen algunos para leerle la mente a uno, pero hace toda esta semana que pasó, más o menos desde el jueves, vengo escuchando Obsday, distintas cosas, ritmo y blues con armónica, Genesis, y también estuve escuchando el disco Obsday para Obsday, al cual pertenece este tema que estoy escuchando. Así que no sé cómo hicieron para succionarme mi cerebro e imprimirlo en Radio Los Coigües. Bueno, me alegro mucho que todavía a la distancia sigamos sincronizados. Vaya a saber por qué destino. Saludos, el Marci. Thank you. vos en ese pasillo del tiempo. Era lo único que sabíamos hacer. Todo lo que sucede se ve estropeado aquí. Todo lo que sucede se ve estropeado aquí. Mi universo me está esperando. Ya saben cuánto que me costó tiempo, tiempo, tiempo, tiempo, tiempo, tiempo, tiempo, tiempo. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Sonaba Manal en una de las reuniones que se ha dado hace poquitos años, haciendo ese flor de clásicos. Si no hablo de mí, y se ha comunicado Adriana, dice: muy lindo todo, Agosta, pero quiero bailar, o debo esperar el sábado a la noche. Y viene medio lenteja hoy la cosa, Adriana, vio cómo es. Con suerte, hemos llegado hasta la radio. No, mentira, pero viene así hoy. Este es un programa de música que se va construyendo en función de el ronroneo que las letras van provocando en la cabeza hasta llegar hasta la radio. Y bueno, hoy arrancó de esta manera, arrancó así medio como... We'll be right back. la tentación. Si quieres amar, ama esta canción. Tu cerebro es impotente, embotado está ya. Tu vista se enceguece, pierdes la voluntad. Y esto que sonaba recién en el mediodía de la 105.5, la banda se llamaba Piel de Pueblo. El tema Sexo Galáctico, Piel de Pueblo, era un proyecto en el que estaban algunos de los integrantes, Pajarito Saburi, el señor Nacho Smilari, y grabaron ese disco. Un disco que en algunos puntos y lugares de las letras de ese viejo long play también reunía cuestiones políticas y sociales que andaban dando vuelta por aquellos principios de la década del 70 en el país. El tema que abre se llama Canción para despertar a un pueblo que se fue a dormir, por ejemplo, y ahí van desgranando diferentes cuestiones. Varios de los músicos estaban dentro de una movida que se daba en torno al peronismo de los 70, haciendo recitales, participando de diferentes eventos y militando también muchos de ellos en espacios de militancia que se generaban en los barrios populares. Seguimos aquí en el mediodía de la 105.5, 2944-784040. Todavía ningún vecino, vecina, vecine ha dicho la temperatura de este barrio de Villa Los Coihues. Lo único que sabemos, a ver, vamos a girar de vuelta, porque está tan cambiante todo. A ver, vamos a mirar por la ventanita que tenemos allá lejos y hace tiempo. Y ahora no hay sol. Se ha tapado el sol aquí en Villa Los Coihues, por lo menos en el espacio que vemos a través de esta ventana. Vamos a quedarnos un rato más por aquí, por los nacionales, intentando acompañar este mediodía, aquí en Villa Los Coihues y a través de la 105.5. Si no nos estás escuchando a través de la antena, si no tenés la posibilidad de escucharnos a través del 105.5, sintonizándolo en tu equipo de audio, nos podés estar escuchando a través de la aplicación de la red Enfoques, que como te decimos, lo estamos repitiendo bastante porque es todo nuevo, ¿vio? Este servicio que nos ha dado los compañeros y compañeras de la red Enfoques es nuevo, entonces está bueno aprendérselo y ya empezar a incorporarlo. Vos lo que tenés que hacer es lo siguiente, tenés que bajarte la aplicación, si es que tenés un celular que funcione con sistema Android, te bajás la aplicación y ahí ponés Red Enfoques, esa es la que tenés que descargar, y dentro de la lista de las radios comunitarias de aquí de la Patagonia vas a encontrar a la 105.5. Y si no, también tenemos otra manera, que es poner en el buscador este enlace. Bueno, después del HTTP, piripipi, las dos barras y eso, redenfoquestodojunto.com.ar, dos puntos, 8000, una barra sola, FM Los Coihues, todo junto. Vamos a repetirlo una vez más. Redenfoques, todo junto, .com.ar, dos puntos, 8000, una barrita, FM Los Coihues, todo junto. Seguimos con algo de música, ¿Quién te dice? ¿Quién te dice que de alguna manera vamos a empezar a levantar un poco con esto? Nos quedamos por acá por la Argentina un rato más. 2944-784040. Y seguimos en vivo aquí en el aire de la 105.5. Cuando si nos estás escuchando en vivo, te decimos que ya es la 1:00 p.m. Cuando te fuiste y el ángel me gastó, invencible, conté los minutos de ese increíble rato de dolor, resistiendo el frío y la tormenta roja se destruye, la ya conocida, la que huye, la marca que empuja. Hombre pequeñito, suelta tu canario que quiere volar. Yo soy el canario, hombre pequeñito, déjame saltar. Estuve en tu jaula, hombre pequeñito, qué jaula me das. Digo pequeñito porque no me entiendes, ni me entenderás. Tampoco te entiendo, pero mientras tanto, ábreme la jaula. Que quiero escapar. Hombre pequeñito, te amé media hora. No me pidas más. Yo le puse los pies. de su amante. Los novios en rueditas van gritando ese gol de Divididos con Gol de Mujer, y antes escuchábamos a Los Visitantes aquí en el mediodía de la 105.5, y se está colando otro amigo que vino a saludar al aire de la radio de tu barrio. One. ya no digas nada, no pidas perdón, cuando todo el tiempo se olvidó de vos. 400 días sin poderte ver, ¿cuál es la salida? ¿Cuál es la pared? Type love, or me telling my friends more than I've ever admitted to myself about how I feel about you type love, or hating how jealous you are but loving how much you want me all to yourself type love, or seeing how your first name just sounds so good next to my last name, and shoot, I wanted to see how far I could get without calling you when I barely made it out of my garage. See, I wanna wait until she falls asleep, then wonder if she's dreaming about us being in love type love, or who loves her the more, or what she's doing at this exact moment, or slow dance in the middle of our apartment to the music of our hearts. Yeah. Close my eyes and imagine how love so good could just hurt so much when she's not there. I want you, yeah. You know I want you. Yeah. It's all love. It's all love. I want you, yeah. Everything about you. Place those little post-it notes all around the house so she never forgets how much I love her type loving. I wanna make her feel as good as she makes me feel type love, like wanting her to distract me from whatever I'm doing type loving. Just like in high school, I wanna spend hours on the phone, not saying anything, and then fall asleep on the phone and then wake up with her right next to me, then smell her all up in my covers type love. And I wanna deal with my friends making fun of me the way I made fun of them when they went through the same kind of love type love. Only difference is this is one of those real love type loves. I wanna actually try counting the ways I love her, then lose count in the middle, just have to start all over again type loving. I wanna break down the time we spend in the seconds just so it sounds like we spend more time together type loving. I wanna fall in love with the melody, the phone plays when the numbers dial into it, then talk to her until I lose my breath. She leaves me breathless, but with expanse in my lungs I inhale her back. I want you, yeah. Cause I need you, yeah. It's all love, it's all love. Cause I want you, yeah. Yeah, you know I want you. Cause I need you, yeah. Let's go, yeah. Da, da, yeah. Da, da, da, my love, your love, it's all love. Love, find you a poet. Tell you all the things you need to hear, all the things you want to hear. Y sonaba aquí en el mediodía. Primero era Charlie García con el tema Telepáticamente, del disco Kill Hill, de una de las dos versiones que hubo de Kill Hill. Esta es la versión que había salido en primer lugar y por la cual se armó en su momento el lío, ahí la discusión, y una de las primeras Say No More de Charlie con su hijo, una de las tantas crisis que tuvo porque decían que se había filtrado este disco cuando todavía Charlie lo tenía ahí dando vueltas en proceso de construcción. Y recién lo que escuchábamos era al señor, al maestro de bajistas Marcus Miller, con un tema del disco Marcus del año 2008. Y parece que nos vamos a quedar más o menos dando vueltas hasta el final del programa por este estilo musical, ¿eh? Algo de funky, algo de soul, algo de esa rítmica. Este ñato que viene ahora, le dedicamos el tema al amigo Juan, se llama Anderson .Paak. Out the back. Pasaba aquí en el aire del mediodía, cuando estamos casi llegando a la recta final de este programa. Sonaba Anderson .Paak y se armó el debate en el barrio nomás. Mire, no me estaré levantando muy temprano yo. Venir a las 12 a la radio no será prácticamente la madrugada con esta nueva situación cotidiana que estamos atravesando. Se ha comunicado el amigo Alejandro Bernal y dice que hace 8 grados en Villa Los Coihue. Bueno, Fabín, gracias por la compañía de todos los días. Acá te estamos escuchando. Mi celular e internet dice que hay 4 grados en Bariloche. No sé si está en lo cierto. Tampoco es un termómetro, es un sensor, así que... Pero por lo menos ahí tenés una pequeña data. 4 grados en Villa de los Coihues. Excuse me, y'all, while I throw some funk on the world. Thank you. Y esto que cerraba prácticamente este mediodía de martes aquí en la 105.5. La banda se llama Sharpshooters. Búscatela, tienen. Yo por lo menos aquí un amigo que está haciendo un programa que se llama Pueblo de Malditos me pasó este disco solamente. Por esa onda, viste que lo podés ir enganchando con diferentes cuestiones que inevitablemente te van llegando para el lado de alguna época de la carrera de Miles Davis. Pero esto se llama Sharpshooters. Nos estamos despidiendo aquí de este mediodía. Volveremos mañana, mañana miércoles. No vamos con música, vamos a escuchar otro tema. Esta también me la hizo conocer el amigo Juan de Café Japón. Esto se llama Snarky Papi y nos vamos con esto. Y por ahí se cuela algún otro tema más, pero nosotros ya nos despedimos del aire de la 105.5 hasta mañana. Muchísimas gracias por haber prestado la oreja, como lo ha hecho Verónica, que dice, sí, nosotros madrugamos para escucharte. Saludos. Bueno, igualmente, Verónica, agradecemos este saludo que nos has mandado y que te acompañe la radio, que es la idea, que te acompañe la radio. Y con respecto a un mensaje que ha llegado hablando acerca del programa de Huerteros, si se perdió el programa este oyente que no nos deja el número, pero es un teléfono, a ver en qué termina. Esto como era antes, ¿no? Que uno decía la terminal del teléfono. Y tiene que ver también el número. Tiene que poder verlo, digo, eso, ¿no? Que tiene que ver el número. 6395 termina, se ha comunicado aquí al aire de la radio de Los Coihues y dice, me perdí el programa del lunes de Huerteros. ¿Están subiendo los programas a algún sitio? ¿Podrán informarme cuándo vendrá el próximo? Bueno, como te decíamos, el jueves a las 2 de la tarde te repite. También te decimos que sí, que este es el teléfono de la radio, el 2944-784040. Y para contactarte con la gente de Los Huerteros, te decimos que los busques en el Facebook. Están como Huerteros de Villa Los Coihues. Ahí podés enganchar a los huerteros de aquí del barrio, que ya dijeron que el próximo programa en vivo, o sea, el del lunes que viene a las 2 de la tarde, va a ser sobre semillas. Nos vamos entonces, como te decíamos, nos retiramos con Snarky Papi. Volveremos mañana a eso de las 12 del mediodía al aire de la 105.5 FM Los Coihues. FM Los Coihues.